Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Dos en punto, usuarios, usuarias de mediodía. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Hoy, jueves 5 de septiembre de 2013, cuando han transcurrido 6 meses de la siembra del líder eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, su legado continúa más vivo y vigente que nunca. Con un pueblo consciente, revolucionario y patriota que defiende el ideario bolivariano, chavista y socialista, donde el poder popular ya no es invisible, sino protagonista de la historia que se construye cada día. Con estas palabras y rememorando al líder eterno, comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre también el esfuerzo realizado desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Fidel Barbarito. En el control técnico se encuentra el señor Luis Yerloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Comandante Chávez es la inspiración para defender la patria, afirmó el presidente Nicolás Maduro. Primer mandatario nacional crea la unidad de seguridad e inteligencia del sistema eléctrico. Cultura. Clásico venezolano El Pez que Fuma llega a las tablas nuevamente en su 45 aniversario. Teatro Principal de Caracas se engalanó con homenaje al primer presidente socialista de América, Salvador Allende. Ediciones masivas de libros y bajo costo revolucionan la cultura en Venezuela. Estudiantes y trabajadores de la UNES repudian agresión contra Siria. Conexión Cultural de CanTV en su mes de jazz y bohemia presentó a Hanna Kobayashi. Este jueves y viernes llega la música venezolana al Complejo Cultural Teresa Carreño. Regionales. En nuestras notas regionales tenemos que el Gabinete Cultural de Yaracuy realiza tomas culturales en municipios Sucre y La Trinidad. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Luis Alfonso Volcanes, asesor cultural de la Embajada de Brasil en Venezuela. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a 6 meses de la siembra del comandante supremo Hugo Chávez, expresa a través de su cuenta oficial en Twitter, @ Nicolás Maduro, que el líder de la revolución bolivariana es el centro de la inspiración para la defensa de la patria. Manifiesta además que el gigante de América seguirá siempre invicto junto a su pueblo, que día a día construye la patria socialista. Con Bolívar y Chávez seguimos unidos y vencedores, haciendo la patria socialista, enfatiza el primer mandatario nacional. Y por otra parte, el presidente Nicolás Maduro también anunció en la noche de este miércoles la creación de la Unidad de Seguridad e Inteligencia del Sistema Eléctrico como órgano de fuerzas especiales que garantice su defensa. La información la dio a conocer a través de su cuenta en Twitter, @ Nicolás Maduro, donde indicó que fue creada la Secretaría Ejecutiva del Estado Mayor Eléctrico y designó como secretario ejecutivo del Estado Mayor Eléctrico y jefe de la Unidad de Seguridad e Inteligencia Eléctrica al mayor general González López. El dignatario nacional llamó a su vez a consolidar el equipo entre generación y consumo eléctrico en la población. Cultura. El clásico venezolano El Pez que Fuma, de Román Chalbaud, llega a las tablas del Trasnoche Cultural desde este viernes 6 de septiembre. Dirigida por la primera actriz Elba Escobar y encabezada por Caridad Canelón y Carlos Cruz, acompañados de grandes actores, prometen a los asistentes un gran espectáculo, así lo manifestó Mayra Africano, parte del elenco. Para mí esta estar en El Pez que Fuma es impresionante, porque yo básicamente, aunque haga televisión, siempre mi formación fue teatral y nunca he dejado de hacer teatro. Entonces, claro, trabajar en El Pez que Fuma es como una cosa sumamente, es como el sumum, porque es como ver Romeo y Julieta, no sé qué, pero esto es nuestro, ¿qué te puedo decir? Estoy feliz, hago la Argentina, canto tangos en la noche. Además, en esta versión, porque la teatral, si no me equivoco, era una versión de Cabrujas, la que hizo Mimi, aquí no, aquí estamos las cuatro prostis que son Marlene, Selva María, La Garza y yo. Imagínate cantar, pero lo más importante es los compañeros y la tremenda directora que tenemos. Vengan a ver El Pez que Fuma, sobre todo los muchachos que se están formando en esta profesión. Los invito a todos a que vengan a ver El Pez que Fuma, y bueno, para que se diviertan y conozcan un poco, para que se interesen en conocer un poco de nuestra cultura venezolana. La trama de la obra gira en torno a un prostíbulo llamado El Pez que Fuma, regido por La Garza, Caridad Canelón, quien tiene a su lado hombres a quienes hace creer que mandan sobre ella y sobre su negocio. La cita es a partir de este viernes 6 de septiembre y hasta las 8 de diciembre en el Teatro Trasnocho Cultural, con presentaciones los viernes y sábado a las 10 de la noche y los domingos a las 8 de la noche. En el marco de la celebración por los 40 años de haber sido electo por el pueblo chileno el primer presidente socialista, Salvador Allende, el gobierno del Distrito Capital inició un sentido homenaje ayer miércoles en el Teatro Principal de Caracas con la presentación de un monólogo interpretado por el actor José Gregorio Martínez. El intérprete del monólogo revivió las etapas que marcaron el proyecto socialista de la Unidad Popular y nos comenta acerca de su experiencia representando al comandante compañero presidente Allende. Pues me queda dentro del discurso y del tono actoral propiamente hablando, la experiencia de haber conocido un político que va mucho más allá del simple hecho de llevar las riendas de un país. Un tipo de político que va hacia la inspiración, hacia la filosofía, un tipo de político que entiende que el protagonismo no está en la gente que está detrás de los poderes, sino que el protagonismo propiamente la tiene el ciudadano, ¿no? Los pueblos. Eso fue lo que, bueno, una de las cosas que más pude internalizar en el poco tiempo que pude entrar con el personaje y conocerlo. Esta celebración continuará hasta el próximo miércoles 11 de septiembre con foros, exposiciones y conciertos en los espacios del Teatro Principal. A todos aquellos que deseen participar en estos actos conmemorativos y visualizar las horas de los eventos, pueden visitar la página web del Gobierno del Distrito Capital www.gdc.gov.ve. 12:08 minutos. Fundarte inaugura espacio en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Se trata de una librería del Fondo Editorial de la Fundación para la Cultura y las Artes de la Alcaldía de Caracas. El director del museo, Rubén Wisotsky, afirma que la cultura es portadora de grandes y buenas noticias y en función de ello se unen la Alcaldía y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El Museo de Bellas Artes, y gracias al apoyo del Fondo Editorial de Fundarte y de la Alcaldía, dependiendo por supuesto del municipio Libertador y a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, hemos inaugurado un espacio, una librería de Fundarte dentro de la institución museística. Es un evento que nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción, porque como todos sabemos, a través de los libros respiran las sociedades, a través de las lecturas crecen las sociedades y a través de lo escrito y de la palabra dada, entregada, es que evoluciona la humanidad hacia buenos destinos. Wisotsky aplaude que una de las líneas matrices de la política cultural del proceso bolivariano son las ediciones masivas y con libros a bajo costo, ya sea de las instituciones editoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, El Perro y la Rana, Monte Ávila Editores, El Celar, hasta instituciones como Fundarte. En una calurosa y emotiva vigilia en la Plaza Bolívar de Caracas y de otros estados del país, estudiantes y trabajadores de la Universidad Experimental de la Seguridad, UNES, se reunieron para demostrar su rechazo contundente a la amenaza de la intervención militar de tropas estadounidenses a Siria. Eliezer Otaiza, participante de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, junto al comandante supremo Hugo Chávez Frías y colaborador de la Casa de Estudios de la Seguridad, ofreció declaraciones de apoyo al pueblo sirio. Hoy nos convoca una trágica situación a nivel mundial. Lamentablemente tenemos que verlo acá pidiéndole a Dios, suplicando al mundo de que no haya un bombardeo más sobre otro pueblo, sobre otra parte de la humanidad, que lamentablemente la historia de los imperios y fundamentalmente el imperio norteamericano se ha encargado de escribir la historia del mundo a través de bombas atómicas, bombas nucleares, de exterminación de pueblos. Estamos a puerta de que el imperio norteamericano, violando toda la lógica humana, violando el derecho internacional, pero sobre todo respetando a los pueblos árabes y a la cultura milenaria del mundo, a través de las bombas, acabe con parte de esa lucha histórica que lleva ese pueblo digno de Siria. La posibilidad de que Siria sea bombardeada por tropas estadounidenses ha despertado el rechazo de personas de todo el mundo, incluso de la familia UNESISTA, que participó este miércoles en un acto a favor de la paz. 12-11 minutos. La joven venezolana de herencia japonesa, Hana Kobayashi, se presentó ayer miércoles como parte del programa Conexión Cultural CanTV, que este mes presenta su gran programación de jazz y bohemia. A continuación, la cantante jazzista nos comenta acerca de su presentación en el auditorio de la empresa de telecomunicaciones del Estado. Traje un poco de lo que estoy haciendo para mi carrera solista, también un poco de lo que ha influenciado mi carrera y pues ha sido muy adecuado porque me invitaron a un ciclo llamado Jazz y Bohemia, así que traje algo de jazz, de soul, también de música brasileña, también algo de música latinoamericana y algunos temas de mi autoría también. He venido a participar en este espacio desde el año 2008, así que es un ciclo que se ha mantenido. Vine, como dije, en el concierto de mano de Raúl Absueta, que es un músico que, aunque ya no está con nosotros, dejó mucho a la cultura. Y bueno, este ciclo pues es resultado del trabajo de mucha gente que sigue haciendo cosas para que la cultura llegue a todas partes y a todos, ¿no? Entonces, bueno, muy contenta de haber estado aquí. Para disfrutar de las presentaciones de jazz de otros artistas venezolanos de la talla de Alberto Naranjo, Jerry Whale y Gerardo Chacón, entre otros, pueden asistir todos los miércoles a las 4 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana en la sede principal de CanTV en la Avenida Libertador, en Caracas. La Fundación Compañía Nacional de Música presenta en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño el ciclo gratuito de conciertos, Encuentro de Música Venezolana, que se realizará este jueves 5 y viernes 6 de septiembre a las 6 de la tarde. Agrupaciones que abordan nuestra música desde distintos formatos estarán invitadas al encuentro que se inicia este jueves 5. Con la presentación de Sobeida Martínez y Venezuela Cuatro Cuerdas, seguidamente estará Clavo y Canela. Los conciertos son gratuitos y se recomienda al público retirar los pases de cortesía una hora antes de la función en la taquilla de información del teatro. 12-13 minutos. Regionales. En el marco del programa Tomas Culturales que se realizará en el estado Yaracuy, está prevista la proyección de la película venezolana El Manzano Azul en el municipio La Trinidad del estado Yaracuy. Luis Gallardo, director operativo del Gabinete Estatal de Yaracuy, informó que el evento se realizará hoy en horas de la tarde. En efecto, estamos pues desarrollando en los municipios Sucre y La Trinidad unas tomas culturales en conjunto con precisamente con los consejos comunales, con las vocerías de cultura de los consejos comunales, con la intención de impulsar el reconocimiento de nuestros cultores y creadores, de reconocer el tema de las culturas populares y tradicionales. Eso también lo hemos venido impulsando con el sistema de misiones y grandes misiones, y pretendemos extenderlo pues por todo el estado de Yaracuy con la intención de poder llevar a nuestros jóvenes y nuestros niños, sobre todo en esta temporada de vacaciones, un trabajo importante que permita impulsar las muestras culturales, el trabajo que se desarrolla en cada uno de nuestros espacios. Este encuentro forma parte del programa Toma Cultural que lleva a cabo el Gabinete Estatal de Cultura en Yaracuy, para lo cual cuenta con el apoyo del gobierno regional a través del Instituto para la Cultura de esa entidad. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, en este preciso momento, a las 12:15 en punto, nosotros tenemos ya nuestro entrevistado de hoy acá en cabina. Él es Luis Alfonso Volcanes, asesor cultural de la Embajada de Brasil en Venezuela. El tema es la alianza con la Cancillería Venezolana y el Instituto Cultural de Brasil. Por supuesto, vamos a hablar de un personaje y de unas presentaciones, pero en esta alianza es muy importante resaltar estos acuerdos que hay con la hermana República Amazónica. ¿Cómo estás? Así es, muchísimas gracias. Bueno, en efecto, tenemos una actividad en alianza con la Cancillería Venezolana, enmarcado en una programación cultural que se llama Mercosur Lazos de Hermandad, que agrupa, todos los sábados se ha venido presentando en la Casa Amarilla los diferentes países, miembros del bloque y miembros asociados. Y en esta oportunidad le toca el turno a Brasil, ¿no? Nos toca a nosotros, y que coincide con nuestra fecha patria, que es el 7 de septiembre. Se conmemoran 191 años de la independencia de Brasil. Entonces, claro, los dos eventos en uno, ¿no? Está viniendo a Venezuela por primera vez la cantante de samba de raíz, Teresa Cristina, que es lo que estamos escuchando al fondo. Así es, ella está arribando a Venezuela el día de mañana y va a dar un concierto el día sábado y el día lunes. El día sábado va a estar en la Casa Amarilla a las 4 de la tarde. Vale. Entrada libre. Invitamos a todo el público a que nos acompañen. Recordemos que la Casa Amarilla está ahí en las inmediaciones de la Plaza Bolívar de Caracas. Sí, frente a la Plaza Bolívar. Exactamente, ahí, sí. Lo que también forma parte de la Cancillería. Es sede de la Cancillería. Claro, no es la sede administrativa. Exacto, exactamente. Una sede como cultural, como emblemática allí. Sí, allí realizan reuniones. Exposiciones. Sí, claro. Sí. Y bueno, ellos a través con la Asociación Civil Casa Amarilla, los trabajadores, pues emprendieron esto con llevado por la señora Natacha Castillo de Jagua, la esposa del señor canciller, y bueno, están con todos los países participando. Luis, me comentabas que la cantante canta samba de raíz. Sí. Porque sí, no es la típica samba, estamos escuchando algo como tipo bossa nova, como mucho más suavezón. Traemos a Teresa Cristina un poco para mostrar, porque era un poco el foco del evento, ¿no? Que es mostrar la cultura de cada país. Brasil, dije, bueno, en el momento que se presentó Brasil, me dije, ¿a quién traemos de Brasil? ¿A quién presentamos de Brasil para mostrar lo que es la cultura, ¿no? Como tal, esa esencia, de dónde nace. Y yo, cuando estuve en Brasil, que vivía allá, estaba en una tienda, voy a contar esta anécdota porque es muy curioso. Estaba en una tienda y vi un CD, decía Teresa Cristina, yo no conocía nada de ella, dije, bueno, déjame ver quién es ella. Y casualmente es ese tema y ese CD, y dije, wow, qué voz, ¿no? Y empecé a investigar un poco qué era lo que ella hacía, ¿no? Samba de raíz, la samba de raíz justamente es de donde nace la samba que todos conocemos, samba del carnaval. ¿No? La samba de carnaval en realidad es la samba enredo, que es un subgénero de la samba de raíz. O sea, todas las sambas nacen de lo que ella interpreta. Ella es una de las sambistas, ella pertenece a la nueva generación de sambistas conservadores que mantienen viva la esencia de la samba. Hay una serie de zambas que nacieron a raíz la madre de todas, entendemos que es eso. Oye, pero qué bueno que nos deje este conocimiento, porque fíjate, yo hubiese escuchado esto, yo digo que es bossa nova. Es un jazz. Claro, sí. Ella de hecho interpreta, hay unas canciones que son otros subgéneros, pero que forman parte de su repertorio, ¿no? Sí. Y es interesante la carrera de Teresa Cristina, porque Teresa Cristina también es compositora. Qué bueno. Entonces, muchas de las cosas que vamos a escuchar tanto en Casa Amarilla como en el segundo show que va a ser en el Teatro Teresa Carreño el día lunes a las 7:30 de la noche, entrada libre también. El lunes siguiente el de lunes. Ese que sería, ¿qué fecha es? ¿Sería ese lunes? Lunes 9. Lunes 9. Okay. A las 7 de la noche en el Teatro Teresa Carreño. 7:30. Sí. Se van a distribuir entradas allá en el punto de información. ¿Tiene algún costo? No, es totalmente gratuito. Qué bien. Ambos conciertos son totalmente gratuitos y nuevamente pues invitamos al público porque verdad que son esas artistas que vienen y dejan esa esencia. Ella está sumamente emocionada. Hoy conversé con el productor de ella y me decía que... ¿Y qué más nos puedes contar de la vida de ella? ¿Cómo comienza? ¿Cómo se involucra en un género que quizás estaba olvidado en su mismo país? Porque era algo antiguo, como tú lo acabas de decir, de donde partieron muchos géneros que serán los que están más en boga en los últimos años. Claro, su carrera en realidad comienza en el año 1998, donde ella se reunió con un grupo de músicos y querían hacerle un show a un gran compositor que es Candella. Uh-huh. ¿No? De hecho, ella habla mucho de Candella, de las músicas de Candella, que es un zambista conservador. Sí. Se reunieron para un proyecto, el proyecto nunca llegó a darse. El grupo se estaba allí y comenzaron a presentarse en los lugares nocturnos de Río de Janeiro, en una zona que se llama La Lapa, que es una zona donde se promueve un poco los artistas, ¿no? Qué bueno. De hecho, uno es una calle y uno hay restaurantes, ahí la gente como va. Gran bulevar, de hecho lo cierran a cierta hora de la noche y tú vas escuchando diferentes géneros y subgéneros de la música brasileña, es bien interesante. Qué bien, qué bien. Y ella prácticamente pues nace allí en ese eso en es esa, en qué ciudad? Janeiro, en Río. Uh-huh. En Río de Janeiro. Ella, bueno, hizo, tiene, a su haber, tiene cuatro discos. Uh-huh. Tiene uno que es dedicado a Paulinho da Viola, que es también un zambista de los conservadores. Ya luego sí comienza a componer y siempre ha estado con esa vena de crear. Sí, de hecho bueno. Ella en un comentario, en una de las entrevistas que le han hecho, leí y ya lo confirmé después con ellos, ella deja de estudiar la literatura inglesa y norteamericana para estudiar la literatura portuguesa y brasilera. Qué bien. Y es lo que le impulsa a escribir. Claro, a volver a las raíces y a sacar toda la cultura propia de su, tal de su país. Cual, tal Oye, ¿y qué edad tiene Teresa? Wow, no lo eso nunca lo dicen las muchachas. Vamos a esperar y confirmarlo cuando ella esté aquí. Por la foto, ¿como cuánto le calcula? Ya, 40 y algo. Sí. A ver, déjame ver, yo te digo. A ver. Mira, pero se conserva bien. Sí, sí. Está delgada también. Bien bonita, sí, la es típica bella, brasileña, es bella. Qué bueno. Luis, ¿qué otras cosas? Ella nos va a dar dos conciertos, más o menos sabes cuánto va a durar, de cuántas canciones es sí, el repertorio. Sí, bueno, el programa de la Casa Amarilla es un programa que ya está estructurado por ser... estamos como celebrando dos eventos en uno, claro. ¿No? Estamos cerrando un ciclo de una programación cultural que está llevando la Cancillería, específicamente la asociación, como otra vez la señora Natacha y la señora Elena Gil. Ese programa está conformado por una muestra de capoeira en un inicio, luego van a ver unas palabras y luego viene el show de Cristina por una hora aproximadamente allí. Ya el concierto del Teatro Teresa Carreño es un poquito más largo. Claro. Un poquito más largo y... Y no tiene capoeira. Y no tiene capoeira, exactamente. Porque la capoeira está en todos lados. Sí. Algo más con la Cancillería, el Instituto Cultural de Brasil, ¿se van a hacer otras cosas? ¿Se van a traer otros artistas? ¿Qué más tienes por allí para ir dando bueno, una breve boca? Esto como está enmarcado justamente en la celebración nuestra del 7 de septiembre, luego tenemos la Semana de Brasil, casualmente comienza mañana, ofrenda floral al Panteón Nacional, a los restos del Libertador, el evento del día sábado en Cancillería. Ya para la semana próxima va a haber un festival de cine brasilero. Traemos Qué bueno. ¿Dónde se van a proyectar? Van a estar por toda Caracas. Va a haber por toda Caracas. Oye, eso sí sería... Yo les voy a hacer llegar la... Podemos venir a hablar del tema, específicamente del cine, que son 7 películas, y hablarles un poco de cada una. Oye, qué bien. Eso comienza el día 13, del 13 al 19 de septiembre. Entonces, la Semana de Brasil se va a extender hasta el 19 de septiembre. No, qué bueno, excelente. Semana de Brasil aquí en Venezuela. No, porque también estamos como que... sobresaturados de puro cine hollywoodense o sino angloparlante, inglés, por ahí. Sí, esto es justamente lo que... Una alternativa más, por supuesto. Sí. La cultura no es únicamente que ese cine. Agradecemos muchísimo que tengan esas iniciativas. No tienes nada de los tipos de películas, drama, Sí, acción, bueno, les puedo hablar un poquito de... Hay dos que son... Hay uno que muestra nuevamente la capoeira. Hay una película que se llama Besouro. Es la capoeira... ¿Cómo nace la capoeira en 1920? Oye, eso le va a gustar a mucha gente. Sí. Luego tenemos una de la época de los años 60, cómo la bossa nova llega al resto de los demás países. Y las otras sí son temas que... hay un drama familiar, sí, que puede suceder aquí en cualquier otro lugar del mundo. Qué bueno. Y tú sabes si, volviendo ahora al tema inicial que teníamos, Teresa Cristina, su CD, su obra, si tiene un sitio en la red donde la gente pueda buscarla, conocer más de ella. Bueno, pueden colocarla en la red como Teresa Cristina y van a aparecer una serie de links ya que lo van a llevar. Escribe Teresa Cristina con S, sí, tal cual. Porque hay Teresa con Z, pero no. Sí, Teresa Cristina. Puede ser Cristiño. Teresa Cristina, colocándola en la web van a conseguir un sinfín de páginas que la van a llevar a ella. Creo que ella va a traer una discografía, esa parte no la tengo bien clara, pero tenían pensado para promocionar un poco y a unos precios solidarios para que la gente tenga esa su música. Claro, qué bueno. Sí. Y nos dice producción por acá que si esta iniciativa la van a tener con otros países del Mercosur, ustedes... Eso ya es, la Cancillería ha venido realizando esta programación con países del Mercosur. Según tengo entendido, van a continuarlo con otros países. Claro, porque tú trabajas para la de Brasil. Sí. Sí, qué bien. Bueno, Brasil nos trae, como nos dijiste, aparte de esta gran cantante, lo que va a ser el ciclo de cine. Así es. ¿Otra cosa que venga por ahí a futuro? No, todavía no. Sí, para noviembre vino el Festival Villalobos. Sí. El festival en su sexta edición. ¿Qué es el Festival Villalobos? El festival es música clásica para las orquestas. Es posible que venga una orquesta de niños. Todavía estamos allí confirmando eso. Qué bueno, Luis, muchísimas gracias por haber venido. Agradecemos muchísimo que te hayas tomado los momentos y el tiempo para la disponibilidad para acercarte aquí en Cuerpo Presente. Gracias por estar aquí, por traernos esta información. Gracias. Les deseamos muchísimo éxito en las dos presentaciones de Teresa. Gracias y los esperamos a todos. Sábado a las 4 y lunes a las 7:30, Teatro Teresa Carreño. Sábado a las 4 en la Casa Amarilla, ahí en la Plaza Bolívar. Así es. En la Cancillería. Y el lunes a las 7:30 en el Teatro Teresa Carreño, pero ¿en cuál sala? En la Sala Río Reina. En la Río Reina. Wow, la grandota. Qué bueno, qué bien. Para enhorabuena. Muchísimas gracias, Luis, por haberte venido y por traernos esta información. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, con esta nota nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos el apoyo que nos da a toda la estación, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para hacer posible la programación de la estación y en especial de este noticiero Cultura al Día. En la redacción y producción está Guzmán... Orlando Aguilar, Guzmán Manzano, Justin Freire y la coordinadora general Sinamay González. En los controles, el señor, el impecable Luis Arroyo y Lesna Roque y Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Visítanos.